28 escenarios, 6 horas de rock y muchos kilómetros por escuchar. Llega el concurso que esperabas para correr directo a la fama. Ámbar Expo Rock and Roll, gracias al que podrás actuar en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón el 26 de abril. Échale 3 maltas e inscríbete ya enviando tu maqueta a través de la Facebook app de Cervezas Ámbar. Ámbar Expo Rock and Roll. Échale 3 maltas. Running, música en directo, un recorrido monumental y 31.000 runners que, como tú, correrán por las calles de Madrid a ritmo de rock. 3 distancias, maratón, medio maratón y 10 kilómetros. El 26 de abril, Madrid se rinde a tus pies en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Comunidad de Madrid, patrocinador institucional del EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Verte pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en verte.es. Seguros para gente despierta. Yeah. Motel en Rock FM en esta noche del jueves 12 de marzo del 15, acercándonos al viernes, al fin de semana. Me da que hoy voy a llamar a alguien a ver si le doy 500 euros y le abro la puerta más bonita de esta casa que se llama Rock FM. Así que estate al loro, que puede ser tú dentro de un momento. Tu amigo necesita rock, necesita un trío, pues nos lo trae Aina de Palma de Mallorca. No sé si lo pronuncio bien, espero que no te enfades conmigo si lo digo mal. Y quiero recordar que a esta hora, dentro de una hora, estaremos ya en la última parte de The Number of the Beast, el número de la bestia, el esencial 22 de los 50 de Oldie Motel aquí en Rock FM. Y voy ya directamente con el trío, no hay mucho texto. Le pedimos que añadiera algo más y han sido tres líneas, te digo. Hola, soy Aina de Palma de Mallorca. Al fin me he decidido a enviar este mail, ya que solo puedo escuchar Oldie Motel cuando vuelvo del colegio. Lo intento oír desde las 9 hasta las 12, porque siempre descubro música buenísima que además me cambia el día. Yo he escuchado rock desde pequeña porque mis padres me lo inculcaron así y me siento muy orgullosa de ello. Por una parte me gusta mucho el rock de los 70 y los 80, pero a medida que ha pasado el tiempo he descubierto nuevas bandas más contemporáneas. No me enrollo más y ahí va mi trío. Por cierto, he elegido estas tres canciones porque me siento representadas en ellas y reflejan mi estado de ánimo en cada una de las tres. Tales of yesterday.